Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hola, ¿cómo les va? Buen día, buen año que ya empieza. Si es por este programa, no tengo buenas noticias para darles, porque este es el último Decime quién sos vos. Estuvimos tratando de renovar el contrato con Radio Nacional. Si esto no se los avisamos antes, es porque se tenía la esperanza de poder llegar a algún tipo de acuerdo. Debo decir que no lo considero un hecho, una medida de tinte ideológico dirigida hacia mi persona. Esto se da en el marco de un ajuste generalizado que alcanza a los medios públicos, bueno, no solamente a los medios públicos. Permanece nuestro otro programa querido de esta radio, Dos Gardenias, pero Decime quién sos vos, se termina hoy por decisión de las autoridades de esta radio. Después de 9 años, empezamos el 8 de marzo de 2009, y desde entonces emitimos 439 programas con 357 entrevistados. Es toda una cifra, ¿no? Es un momento muy doloroso. Este es un programa muy querido. Y lo que puedo decir es que estamos viendo la posibilidad de insertarlo en otra emisora. No me gustaría hacer una despedida formal en esa esperanza, pero es el último Decime quién sos vos, y lo vamos a compartir con el concepto de 9 años, 9 voces, que empiezan así, con el 5 de julio de 2009, Susana Rinaldi. Che, sí, viste, porque Clarín recortó, pero no era tan terrible lo que recortó, ¿viste? Esta derecha de mierda nos cagó la vida varias veces. Sí. Después empezaron a hablar de los exabruptos de la Rinaldi. Claro, pero ¿qué más dijiste? ¿Nada más? No, eso fue una carta de lectores, que yo digo que carta de lectores que sale a las 48 horas de haber sido pronunciado, sin más que sospecho, ¿no? Ese de ese lector que tiene conocimiento profundo con la dirección del diario para mandarme decir. Además que yo no aconsejo a nadie, ni aconsejaba a mis hijos, ¿qué voy a hacer? No, no me he permitido eso. Lo que sí he dicho es que, y estoy ya convencida porque estoy grandecita para poder decirlo, que durante toda la historia de la humanidad, que vas leyendo y vas aprendiendo la historia de la humanidad, y te das cuenta que la derecha, que es la que finalmente ha dominado siempre, ¿no? Llega a un punto que decís, ¿cuánto fracaso ha cometido? ¿Cuánto atropello contra esa humanidad? Atropello seguro, pero ¿fracaso decir, está segura? Sí, ¿o es, no, sí, o es inherente a la derecha? No, fracaso quiero decir, cuidado, ¿cuánto fracaso para esa humanidad que pareciera no querer aprender, asustarse demasiado, no saber discutir, no poder plantear sus diferencias en todo caso, ¿no? Y entonces dije, me salió espontáneamente como si hubiera estado en mi casa, ¿no? Esta derecha de mierda que tanto hemos sufrido y seguimos sufriendo. Los artistas sabemos mucho de eso, realmente, ¿no? Porque siempre habrá algún desgraciado que te cuelga el sayo para toda tu vida. Entonces vos no tenés entrada en los medios de comunicación, que los medios de comunicación son un bien común, se diría, ¿no? Pero del cual no participás. Yo he participado de muchas listas rojas en mi vida. Acá esta persona no entra, publicaciones en las cuales yo no tengo entrada, algunas ni me hace falta, por suerte, pero digo, de todas maneras, son derechos que uno va perdiendo por haber tomado el atrevimiento de decir en un momento algo que en definitiva es la explicación de lo que reitero, nuestra profesión, y no solo, no hablo solamente de cantantes, el artista, todo, desde la época del mecenazgo en más, ¿no? Que fue todo eso. Según el mecenas, así podía hablar, o podía cantar, o podía bailar, etcétera. Bueno, es para pensar en todo caso lo que dije. ¿Cómo lo sé? Si fue un exabrupto, ¿por qué salió con este exabrupto esta señora? Y como soy provocadora por naturaleza, lo largo. Cuando saliste por la Triple A, empujada por la Triple A, en aquel momento ya, ¿por qué te perseguían? ¿Vos qué habías hecho? Mirá las preguntas. Lo que había hecho es decir lo que pensaba en cuanto rinconcito había. Yo te estoy hablando desde la época en que funcionaba aquel rincón que fue Tucumán 676 como cantante. Y días previos, mi entrada a la Botica del Ángel, que fue entrar en la Botica del Ángel, fue entrar en un paraíso verdaderamente, donde uno decía tanta cosa que yo hoy día digo, pero ¿qué decíamos? Ya finales de los 60, ¿no? Las cosas que nos permitíamos decir, ¿no? Y bueno, y siempre dije lo que pensaba. La cuestión de la transparencia es algo que se publicita mucho, pero existe poco. La frontalidad menos, porque es verdad. Y yo creo que debo haber dicho, bueno, no creo, estoy segura, había el espectáculo por el cual a mí me dieron los golpes a la cabeza que me dieron, fue simplemente el dale nomás, un espectáculo que fue, yo te diría, entre la historia de los espectáculos unipersonales, bisagra verdadera, ¿no? Estaba escrito por Aida Bornik, se estrenaba sus temas Eladia Blázquez, estaba producido y dirigido por una mujer, sí, muy inteligente, muy capaz y que sabía perfectamente qué era lo que quería decir en el total, que era María Herminia Avellaneda. Y bueno, qué sé yo, que seamos mujeres comprometidas en aquel entonces, que se nos ocurriera decir esas cosas. Mira, me acuerdo una frase tremenda, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde un funcionario es un funcionario. Punto, no un asesino. Era en ese momento lo que ya ocurría. 14 de noviembre de 2010, Eduardo Galeano. Antes de crisis, antes de la mítica crisis, hay la etapa en Uruguay de que de marcha... Antes de marcha, sí, marcha, pero antes de marcha en Época o junto con marcha en el diario Época, yo dirigí un diario... Muy joven. Sí, a los 21 años. ¿Un año? 21, sí, dirigí un diario, que era un diario de irresponsables como yo, de jovencitos todos, a veces teníamos 500 redactores y a veces 5. Yo hacía la página editorial y el horóscopo porque me encantaba inducir a la gente a la perdición. Y entonces invocando a los astros les daba consejos, sí, todos consejos ahí en la frontera última del infierno, ¿viste? Y eso me divertía mucho porque además yo tenía que hacer la página editorial, que era de temas aburridísimos. Y eso me divertía, o a veces hacía crónicas de fútbol, o policiales. Nadie cobraba, era un diario donde todos vivíamos de otra cosa. Sí. Yo había entrado a la universidad por concurso, a la parte de publicaciones, y de mañana trabajaba en la universidad, de tarde hacía trabajos para editoriales, hacía como editor, se dice en inglés, pero lo que en español no hay palabra, corrector de estilo sería, o algo parecido. Y sobre la vida sexual del tucutucu y temas así. Y de noche iba al diario. Después me tomé ahí una licencia del diario. El diario ya lo había cerrado entre la policía y los acreedores. Y así escribí Las Venas Abiertas también. ¿Pero vos? De noche. ¿Siempre de noche? Sí, yo soy nocturno. No sé vos cómo sos, pero yo soy nochero. Para escribir me gusta mucho la noche. No tanto como el gordo Soriano, que vivía de noche. No tanto como él, pero me acuerdo cuando yo dirigía Crisis que habíamos formado un equipo de fútbol que jugábamos en Palermo los miércoles de mañana, a las 10 de la mañana.

como un soy igual que un taxista, un albañil, un carnicero, un verdulero, que tiene un trabajo inconsciente, ¿viste? En realidad hacer canciones es un trabajo inconsciente, porque no sabes dónde está la canción y por qué compones canciones realmente, porque si uno supiera dónde están las canciones, como dice Leonard Cohen, vas más seguido a ese lugar, ¿viste? ¿Entendés? Sí, entonces, totalmente. Pero no sabes, es como una cosa que aparece, ¿viste? Es como un como alguien que te la manda, no sé, que aparece algo y que aparece y cae una letra y va una música y no sé, y te llena de alegría y sos capaz de estar hacer cinco vueltas alrededor de la cuadra de la alegría que de haber compuesto una canción nueva. Es rarísimo ese trabajo. Entonces pienso que el trabajo inconsciente no es de componer canciones, sino que mi propio trabajo es inconsciente. Porque mis expectativas cuando yo salí del pueblo era grabar dos discos nada más. Y después volver a comprarme una frutería, ¿viste? Para seguir viviendo. Y no solamente yo pienso eso. Lo piensa Mick Jagger también en la película de Scorsese cuando le preguntan, cuando él es bien pendejo, tiene 22 años, el periodista le pregunta, ¿cuánto te parece que va a durar esto? Y no más de dos o tres discos. ¿Viste? Y los Rolling Stones tienen 80.000 años cada uno, ¿viste? Y todavía siguen tocando, flaco. Y cuando en el año 73 yo lo consulté con Charlie pensaba lo mismo, que a los dos discos iba a terminar todo. Por eso armamos por su Gieco, que era un grupo alternativo. ¿Entendés? O sea que todo es inconsciente, todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como que yo siento un desdoblamiento y hay un León Gieco delante mío, 2 metros, que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste? Y lo enderezo, ¿viste? Anda por acá, bueno, che, flaco, por acá, ¿viste? Y el tipo va donde medio yo le ordeno, ¿viste? Pero lo que hay adelante mío es como una cosa inconsciente. Pero en realidad me siento, tengo respeto por todas las personas y siento que soy igual que cualquiera. Que siento en realidad que el escenario no es más alto porque vos seas mejor, sino que es más alto para que te miren, nada más, ¿viste? Siento eso. Contó quién es León Gieco. 4 de marzo de 2012, José Sacristán. Sacristán, contame algo, digo como para empezar por alguna parte, ¿no? Después quiero que hablemos algo de tu viejo, pero contame algo de cuando engañaste a tu viejo, porque te ibas a anotar en una cosa y te anotaste en otra. Sí, yo... dijiste. Desde que yo vi la primera película en el cine de mi pueblo, yo tenía 6 años, 7 por ahí, yo... ¿En Chinchón? Yo decidí que quería ser el pirata, el gánster, ese. Que no sabía yo hasta mucho tiempo después que eso se llamaba ser actor. Yo quedé fascinado por aquello como los niños de Fátima, los de Lourdes, cuando vieron a la Virgen, una cosa. Entonces yo ya tenía decidido, cuando mi padre sale de la cárcel, nos trasladamos a Madrid, voy a los colegios y yo ya tenía mis fantasías en el cine de barrio, cuando había dinero para... ¿Qué dices? Mi decisión estaba tomada. Entonces, bueno, pues hubo que ir a los colegios, después un instituto... Se llamaba Institución Sindical de Formación Profesional Virgen de la Paloma, me acuerdo que lo llevaban unos salesianos. Pero mi idea era buscar las vueltas. Y empecé a trabajar de mecánico a los 13 años para ayudar a la economía familiar. Y mi padre sí me apuntó en una academia de educación y descanso de la sección femenina de la falange... ¿Cómo era? Falange española tradicionalista y de las juntas ofensivas nacional sindicalistas. Y ahí pagabas un duro al mes. Y mi padre me apuntó en dibujo lineal. En fin, para perfeccionar mis... condiciones de mecánico, que mi padre, pobrecito mío, pensaba que era imposible de perfeccionar nada porque soy el más inútil de todos los mecánicos de toda la historia universal de la mecánica. Y sí, ahí le engañé y lo que hice, en lugar de ir a las clases, me fui a vocalización y canto, porque yo he cantado y todavía tarareo un poco. Y me iba a las clases de vocalización y canto y al mismo tiempo me iba de oyente porque había un grupo de aficionados al teatro. Pero no había asignatura de arte dramático, no había. Simplemente yo me sentaba allí a verlos ensayar. Hasta que un día se acercó a mí uno, Mario Vázquez, que fue una persona imprescindible. Fue entonces el que me dijo que ya estaba bien de escuchar a Antonio Molina, Concha Piquerio, a Juanita Reina, que escuchara a Vivaldi. Y le costó al muchacho un triunfo. Pero

Y bueno, coincidentemente con eso, a los 10 años empecé a componer mis primeras canciones. Ya a los 12 años mis padres me regalaron una guitarra eléctrica. En aquel momento era raro que un chico de 12 años, todavía ni habían salido los Beatles todavía, y ahí al año siguiente nomás salen los Beatles y me cambiaron la vida. Yo dije, bueno, ya sé lo que quiero hacer. Desde 2009, Decime Quién Sos Vos, un programa de colección, digamos. Es entrevista, es tema, es historia, emoción, ¿por qué no? Esto es Decime Quién Sos Vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime Quién Sos Vos. 6 de abril de 2014, Martirio. Él tenía 20 años, yo le doblaba la edad. En sus sienes había noche y en la mía madrugada. Antes de que lo pensara, su gusto estaba cumplido. De nada le faltaba. Lo quería con locura, con todos mis 5 sentidos. Él se dejaba querer, amor le debía. Sí, ¿cuánto hace de esto? ¿Cuándo nació Martirio? El día 8 de marzo pasado cumplió 30 años. ¿Te acordás el día preciso? Mira. Claro, claro. Fue muy muy espectacular el primer día. Apareció de una forma casi esotérica. Por primera vez me desdoblé en un personaje que tenía todo de mí, pero que de pronto salía. Falta de timidez, falta de prejuicio, desahogo, reivindicación. Todo eso salía natural. Y por otro lado, a mí me gusta mucho la ropa y todo lo que tiene que ver con la parafernalia del teatro. Uh-huh. Y bueno, vi que podía unir underground con cómic y diseño con tradición. La peineta como una antena. La peineta como una antena. Sí. Nunca la había escuchado, muy lindo. La peineta como una antena. Y las gafas, que yo siempre digo que son mi teatral privacidad. Porque cuando me las quito no me conoce nadie. Y llevo 30 años, como te digo, y por la calle yo voy al metro y voy al mercado y no me conoce nadie. Eso es interesante, porque con las gafas, los anteojos, ¿qué haces? ¿Te escondes o estás escondida cuando no las tenés? No estoy escondida en ningún momento. Ajá. ¿Sabes? Pero me muestro públicamente con las gafas. Y cuando las tengo puestas, todo va... Está el personaje colocado, digamos, ¿no? En su sitio. Y sin las gafas, pues, ¿no? Digamos que sin las gafas trabajo para que cuando Martirio salga arriba, todas las cosas que ha pensado Maribel las pueda llevar a cabo. Martirio es Maribel Quiñones, o Maribel Quiñones es Martirio. ¿Te sentís cómoda con las dos, Maribel y Martirio? Es que lo he creado yo, Eduardo. Entonces, como lo he creado yo, nadie me ha dicho nunca... Ni he dejado, que me digan. Me parece que hice mal la pregunta. Me refiero a si en algún momento lo que creaste... ¿Ha podido conmigo? Sí. No, no, en absoluto. Hubiera podido conmigo si alguien me hubiera dicho, hazlo así. Pero al salir de mí, naturalmente, sigo con la misma ilusión, y cada vez que hago un disco procuro vestirme para vestir mi voz de la manera que voy a cantar o del tipo de tema que voy a hacer. O sea, no es lo mismo el disco que hice para Calle 54 de Bolero Feeling, que tenía un tipo de ropa determinada, como este de Chabela, que tiene que ver con los ponchos y los orongos. ¿Tienes el poncho todavía o era temporal que te lo habían dado? Es temporal, pero todavía lo tengo. ¿Y cuándo pensás devolverlo? Creo que cuando vuelva su dueña, que será en mayo. Decime quién sos vos. Pero eso es una pregunta de psicoanálisis que a mucha gente la hace llorar, ¿eh? Te juro que la pregunta que siempre hacemos dentro del programa. Tú sabes, llegas a un psicoanalista y te pregunta, ¿tú quién eres? Yo no te voy a preguntar a usted qué le parece. ¿Quién soy yo? Yo qué sé, soy una mujer con muchísimas ganas, que no quiero que se me apague nunca la luz. Que lo que más me gusta es transmitir de cualquier manera, que soy una mujer muy del sur, muy apasionada, que se busca, que a veces se encuentra y que se trabaja para darse. Martirio. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. 12 de julio de 2015, Ignacio Montoya Carlotto. Registrado que hay una suerte de consenso unánime en cuanto a que después de lo que te pasó, por lo menos hacia la externa, no modificaste nada en cuanto a tus costumbres, tu estilo de vida, tu manera de relacionarte con el mundo, la sencillez. Dos en una. Primero, si es así, y segundo, si es así, ¿por adentro también pasa lo mismo? Qué pregunta, para empezar. Algo es así. En una medida es así. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo. Porque son más de 3 décadas y pico ya. De una vida bien vivida. Sí. Y conforme con eso. Me debo a mí mismo. Responder a esa vida bien vivida. Entonces tengo que estar respondiendo a eso. Y lo hago con gusto, además. Es un deber y a su vez es un instinto. Para mí, el transitar cotidiano que tengo tiene que ver con un montón de lecciones que yo he hecho a lo largo de toda mi vida, de las cuales no me arrepiento, aún las equivocadas. Porque me han enseñado, me han dado herramientas, argumentos para enfrentar esto que sucedió y que sucede. Pero es un poco así, sí. Traté de hacerlo y después me di cuenta que primero fue un esfuerzo y después fue una naturalidad. Uno cuando se enfrenta a situaciones de cambio así como tan dramáticas, si querés, también te ponen a prueba de qué estás hecho y cómo te constituiste a lo largo de todos estos años. ¿Qué te pasa acá y en Olavarría, en los lugares públicos? ¿Estás tranquilo? ¿Te respetan? Está claro que nadie va a ir a putearte, digo, salvo algún facho que haya aparecido, que no creo, ¿no? No, ninguno. Pero en los lugares públicos, más allá de que no te moleste el cariño, ¿te jode que de pronto perdiste privacidad? Sobre todo acá, supongo, más que en Olavarría. No, en Olavarría es otra cosa porque me están más acostumbrados a verme siempre. Sí. Y en alguna medida, muy diferente a lo que me pasa ahora, yo ya era una especie de personaje público. Entonces, en esa medida también era habitual el del escenario. Yo vivo en una localidad más alejada de Olavarría, que es aún más chica. Y ahí dentro hay otra mecánica, es completamente diferente todavía. Es como más vecinos hoy, ¿no? Y hay, por parte de los vecinos, un cuidado hacia mí y mi mujer tan amoroso. Ajá. Que me emociona, ¿no? O sea, por decirte que un detalle, en algunas situaciones algunos periodistas o gente va a buscarme para hacer alguna cuestión y la gente no le da la dirección. Le dicen que no vivo ahí, o los más pícaros los hacen pasear de un costado al otro del pueblo. Y verdaderamente eso es muy lindo, ¿no? Y acá la situación es diferente, se te acercan, te dicen, siempre muestras de cariño, ¿no? Pero así todo, pese a que son muestras de cariño, son maravillosas, son muy lindas, fueron muy repentinas. Representan a alguien que no sé si termino de ser yo, que es la imagen que ellos tienen de mí, que es otra cosa, ¿no? Como una imagen pública. Y además yo me obligo, o quiero estar bien despierto cuando estoy en la calle, para poder responder a eso. Porque no es agradable estar como un zombie y que la gente te salude. Entonces, pues vengo como... Cuando vengo acá, trato de salir a la calle lo más despierto y descansado posible. Es una sensación muy linda, ¿sí? Que no, yo trato de no confundir, para no entender que eso me lo están diciendo a mí, como el más mí, como el más yo, y que eso me... le dé como abono al ego. Y me parece que no, que es cuando me dicen, capo, recién ahí en el pasillo, se lo están diciendo una historia, que es mi historia, pero que está encarnada en muchísima gente, que no soy yo, sí, tampoco. Soy yo, pero soy yo en una pequeñísima parte. Entonces, lo que sucede conmigo es una resultante de un montón de cuestiones que tienen que ver conmigo, pero a su vez no solamente conmigo, sino que un montón de desgracias, de tristezas, de dolores, de muertes, de sangres y de cosas, y de mucha tesón, de mucho amor, de mucha gente, poniendo granos de arena para que todo esto pase. Primero de mayo de 2016, Silvia Pérez Cruz. ¿Es cierto que te decían Alfonsina? Un tiempo sí, me decían... Sí, me dio en broma, pero sí, porque es una canción que canté muchísimo, Alfonsina y el mar, con mi padre. Durante una época era sin duda la canción que más cantaba. ¿A los 8 años tu viejo te regaló una guitarra o algo así? ¿Puede ser? No, a los 8 me puso una grabación te puso una grabación de Mercedes Sosa. Ah, tenía el dato al revés. Te puso una grabación de Alfonsina y el mar. Sí. ¿Y? Y me quedé loca. Que hoy he sido consciente que... Por Mercedes, poco... ¿no? Por Mercedes Sosa, obvio. Sí, sí. Una vez la escuché y ya me afectó mucho esa canción, y al cabo de 3 años o así mi padre me regaló una guitarra y la primera canción que me aprendí con guitarra fue Alfonsina. ¿Y qué te impactó? Usaste el verbo afectar. ¿Qué te impactó? ¿Impactó la letra, la voz de Mercedes, la versión, qué? Yo creo que fue ella, sí, y la melodía, porque yo en ese momento aún no me fijaba tanto en las palabras. Sabes, a mí durante muchos años, y más a los 8, sí, lo que más me impactaba era la música en sí. Y esa mujer, pues en ese momento me... Bueno, fui ahí una tierra, no sé, no sabría contarlo con qué... Lo que sentí exactamente, me acuerdo como el momento crucial en mi vida. Pero 8 años, pensaba, 8 años es muy poquito. Para decir que es un momento crucial, porque de ahí cómo sigue la historia. Suponete que ese es un momento fundacional para vos, haber escuchado a Mercedes cantando a Alfonsina, ¿sí? Sí. Ponele, ¿cuál es el otro momento que sigue que te acordás así muy fuerte? Wow, ostras, fea. Con la música, ¿eh? Con la música, lo que quieras. Hay otro momento también a los 13... que hago un concierto, porque yo cantaba algunas veces en una taberna que había en mi pueblo, donde uh-huh. tocaba mi padre uh-huh. alguna vez, y me escucharon a unos señores de Barcelona y me invitaron a hacer un concierto. Mi primer concierto pagado fue a los 13 años. Uh-huh. Y ese día también lo recuerdo muy importante, cuando terminé, canté solo 4 canciones. Cuando terminé había como 3 o 4 personas que me estaban... esperando para contarme lo que habían vivido. Una me acuerdo que me decía, hace mucho tiempo que no puedo llorar, y hoy he podido llorar. O sea, yo tenía 13, ¿eh? Uh-huh. Y ahora lo pienso, digo, vaya tela, ¿no? Con lo cerrados que somos normalmente para contar estas cosas. Y por lo menos allí, no sé, aquí. Eran fuertes. Y me acuerdo llegar a mi casa y grabarme. Y decir, Silvia, hoy has hecho algo importante. porque yo sabía que la música formaba parte de mi vida, pero no sabía que sería mi oficio, ¿no? Yo quería dedicarme a algo que hiciera vivir a la gente, despertar a la gente, ¿no? Sí. Como sacudir, sí. No sé, algo más social, algo, no sé, de mucha humanidad. Y de repente descubrí que dos cosas que me gustaban eran compatibles, o sea, que cantando podía hacer que la gente despertara un poco. Acá me dicen que quedan 5 minutos. Oh. Y por lo que veo, de que tenés que rendirle homenaje a que hayas traído la guitarra. Esta guitarra que no es mía, que casi no nos conocemos, no, pero si ya es bueno está, o es malo, de verdad. Si no es tuya, la podés dominar. A si querés seguimos, yo no tengo ningún problema, pero el programa dura una hora. Me tenés que contestar, decime quién sos vos. Que es el título del programa. Sí. Bueno, yo digo que para conocerme bien, siempre siento que me conocen un poco más cuando he cantado, porque es cuando me siento más yo, que no hablando. O sea, que si quieres canto algo. Bueno, dale. ¿Y lo que vas a cantar se supone que contesta la pregunta o no? No, no sé ni lo que vas bueno, a cantar. Bueno, entonces por primera vez no contestará la pregunta la invitada. Pero, ¿qué puedo cantar? No hace falta que sea mío ni... No, no. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. La terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe. Le problème ou l'amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre blonde si tu me le demandais. Je décrocherai la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. La vie t'arrache moi, si tu mords, tu sois loin de moi, pour m'emporte si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Plus de problèmes, Dieu réunissait qui s'aime. Dieu réunissait qui s'aime. De marzo de 2017, Daniel Vigliatti. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Cuando miras ahora hacia los 70, a mí me gustaría mucho referenciar, vos presentabas canciones chuecas, estábamos hablando del 72, por ahí, yo tenía 17 años, no me voy a olvidar nunca, porque el ópera estallaba, con que ir el Santo Padre a desalambrar, bueno, sí. Cuando mirás aquella etapa, ¿hay algo que hoy te suene consignista, panfletario o cosa por el estilo, o por el contrario lo reivindicás absolutamente? Bueno, yendo a ese tema, yo me hago mucho la pregunta porque cuando escucho alguna grabación, que cada mil años me pasa de cruzarme con alguna toma de esa época o hacer una selección para un disco de varios temas de diferentes tiempos, me hago esa pregunta. Yo creo que siempre está esa cornisa en la cual está el peligro de caer en lo panfletario, aunque el panfleto en sí mismo es un género, pero bueno, yo no lo practiqué ni mucho menos, ni lo busqué de profeso, pero siempre reivindico que es un género. Pero no caer en lo, comillas, panfletario, consignista, es una palabra que usaste que está bien, está bien aplicada. Y yo creo que, claro, puede sonar a autoafirmación, pero lo digo con toda sinceridad, creo que salí bastante ileso de ese riesgo. Con lo cual, yo no podría hoy hacer una canción con esas características, con ese mismo tono, para decirlo de alguna manera, no musical, sino tono del asunto, ¿no? Sí. Porque con esa épica, digamos. Porque además eso me venía. Aquí nadie inventó la pólvora en todo esto de lo artístico, ni aquí ni en ningún lado. Nadie inventó nada. Todo venía de una sociedad, de los poros de una sociedad que estaba sudando lucha, sudando injusticia, sudando reclamo, y que por caminos diversos, se podrían discutir horas cuáles eran los acertados, cuáles más, cuáles menos, todos esos caminos que se practicaron, era una incitación a decir algo. Yo en mi tercer disco, yo creo que me acuerdo que escribí un textito atrás donde hablaba de las mezclas musicales que ya mencionábamos, cómo a mí me influía un Yupanqui, un Tormo, ¿no?, y también un Stravinsky, porque la música es una sola, etcétera, pero también mencionaba la necesidad que yo sentí de la palabra, por lo cual me transformé en esto que a veces se llama trovador, la palabra, para decir, para opinar, para equivocarme quizá opinando, pero poder expresarme, ¿no? Eso generó el cantor. Y yo creo que puede haber habido alguna canción que yo necesite hoy contextualizarla, en el sentido que hay canciones que de pronto yo canto y alguien puede pensar, pero este hombre, ¿qué quiere? ¿Salir ahora a la calle a luchar en la calle? Bueno, es un documento de un momento en que esto fue necesario, puede volver a hacerlo, yo no descarto nada de eso, porque la historia es un laberinto, es una espiral con muchas sorpresas, caramba si las habrá. Pero digamos que a veces contextualizo algún tema y digo, esto yo lo escribí en tal momento, esto yo lo escribí en tal otro. ¿Haces eso? A veces en las canciones más punzantes, en las canciones más abrazadas con la realidad. Es lo que capaz le hubiera pasado a la maravillosa Violeta al cantar Que Dirá Santo Padre, donde menciona un Santo Padre que ya no es el mismo, o a un Julián Grimau que ya no está, porque todo tiene una cierta contingencia, todo lo tiene. También cuando Beethoven escribe, saltando diferencias, cuando Beethoven escribe la sinfonía que dedica a Napoleón, la heroica es, no la tercera, después tiene que tachar la dedicatoria, ¿verdad? Todo tiene contingencias, abrazos, cambios. Yo no me arrepiento, si también la conclusión de este tema es te arrepentís de lo que hiciste, yo no me arrepiento, lo cual no quiere decir que lo volvería a hacer de la misma manera, pero tengo un profundo respeto por ese contexto humano que luchó contra la injusticia, buscando un mundo que fuera algo mejor para el ser humano.